PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM. WPAB 550 Ponce y W226 CS, Eco 93.1 Bayamón, la señal de Puerto Rico. A nombre de la gran familia de PAB. ¡Felicidades!